2020. Es Festra 05 produce. Ya. Ay. ¿Qué harías si te contara mi historia? ¿Qué harías? ¿Qué harías? El tiempo pasa para todos, el amor también se acaba. Me paso cada noche discutiendo con mi almohada. El lobo siempre es el malo en todos los cuentos de hadas. Hazme daño y fingiré que no me enteré de nada. Ilusiones enterraré, compondré las mejores canciones. Las que cuando no estaba en condiciones me escuchaban. Existen miradas que dañan más que las balas. Salta y cierra los ojos, tu imaginación será tus alas. ¿Qué soy en este mundo? ¿Existe alguna meta? Soy preso del dolor y me libero con mis letras. Llevo tanto tiempo creyendo que el amor es real, que lo único que realmente me muestra amor es mi libreta. Yo sé que moriré joven, es el destino que me acompaña. La vida no es tan bella como la habitaban. Si mi mundo perdió cualquier color que tenía, será que soy daltónico y no distingo noche y día. Encontré a quien me odiaba y perdí a quien quería. Dios me escucha, pero mis oraciones su pasatiempo. El tiempo ganaba confianza y yo la perdía. Soy tan incrédulo que no creo a mí mismo aunque lo intento. Es un requiem personal, mi vida es una muñeca en una caja musical. Si está cansando de bailar y una vez estás muerto, dime, ¿de qué coño sirvió rezar? Requiem personal, cuando el silencio habla, el dolor se olvida de hablar. Requiem personal, requiem personal, ¿de qué importa mi opinión si solo soy uno más? Requiem personal, requiem personal, nunca he sido nadie y nunca este nadie será. Requiem personal, requiem personal, ¿de qué sirve vivir? Pa' vivir como uno más. La vida es tan relativa, el tiempo pasa tan deprisa. Bella muerte siempre acecha y solo algunos avisa. La tranquilidad me mira y le da la risa. Somos las baldosas que la barca cuando lo desea pisa. Nadie valora el tiempo, aunque es lo más valioso. El tic-tac nos consume y luego nos tira para el pozo. No es por ser rencoroso, pero hay mucho hipócrita que aunque no lo conozca llora la muerte de un famoso. Es vergonzoso, nos dejamos influenciar porque no estamos contentos del todo con ser nosotros. Fringaos. Tiene más valor el que está debajo del foco. La oscuridad discriminada por su brillo propio. Es duro, te lo juro que es muy duro. No puedo ni despedirse de mí. Te la llevaste, cerraste los ojos y los tapaste por un muro. Toda una vida escribiendo algo que se olvida en un instante. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida, eh? Una historia que cuando tú dudas en un segundo se olvida. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si a los ojos del de arriba todos somos como hormigas. Requiem personal, requiem personal. Cuando el silencio habla, el dolor se olvida de hablar. Requiem personal, requiem personal. ¿Qué sirve mi opinión si solo soy uno más? Requiem personal, requiem personal. Nunca he sido nadie y este nunca nadie será. Requiem personal, requiem personal. ¿De qué sirve vivir? Para vivir como uno.